¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Buen Buen día. día a vos, a tu audiencia, y te agradezco esta invitación que nos hace periódicamente para difundir nuestras actividades de vecinos. Así que, De vecinos de acá del barrio exactamente. Fátima. Entonces, saludo, sería buen día, gracias, vecino. Bueno, Lorenzo, a ver, ¿por dónde arrancamos? Hay dos cosas que nos vas a contar. Exactamente, dos cosas, una que hicimos y otra que vamos a hacer, ¿sí? Ajá. El día domingo 25, de 14 a 18 horas, se realizó la primera experiencia en colaboración con PAMBI, que es una asociación civil protectora de animales, en donde se realizó la castración de perros machos callejeros, ¿sí? Perros, tiene que ser perro, tiene que ser macho y tiene que ser Tiene que callejero. ser Tiene que reunir callejero, esa triple exactamente, condición, esa ¿no? triple condición, ¿sí? La selección la hice, Castración. castración, exactamente. Es para complementar el control de Claro. mascotas con lo que con el trabajo que está haciendo el quirófano móvil, que es la Que lo hace con las castración perritas, en este de caso, el perros, quirófano móvil del exactamente. municipio, ¿no? Bien, la gente de FAMBI se fue muy conforme, muy contenta, porque fue la primera experiencia en la ¿Cuántos Junta perros Vecinal, castraron, sí? cuatro perros callejeros, Ajá. ¿sí? ¿Y quién los elige? PAMBI, la Pam. asociación que se llama Perros Abandonados y Maltratados de Viedma, ¿sí? Ajá. Ellos ya tienen definido de que con este método le bajan la agresividad a los perros callejeros. Ya hemos tenido varias experiencias aquí en la comarca con estos perros callejeros, Está ¿sí? bueno. Que son Sí. callejeros, no van a ser nunca mascotas. Es muy difícil Claro. llevar a un perro callejero a un Sí, domicilio. es muy Es difícil, muy ¿eh? difícil, ¿sí? Lo tenés 1, 2, 3 días Se y te después va. se te va, El tipo está ¿sí? acostumbrado, Está ¿no? acostumbrado, exactamente. Hay experiencia que vive en 3, 4, 5 casas de vecinos que Claro. les dan alimento, les dan cuidado, pero él es callejero. Sí, como Entonces, el perro de Alberto Cortés, era callejero exactamente, por derecho por derecho propio, propio, su exactamente. filosofía de la libertad, qué hermosa canción esa, ¿no? Espectacular. Bueno, Sí, ¿lo van a hacer de nuevo esto? ¿Que está programado otra vez? sí. Está en proceso de planificación. La idea de esta gente de PAMBI es hacerlo en diferentes juntas vecinales. La nuestra fue la primera, ¿sí? La que marcó el rumbo. Entonces, muy conforme, ¿sí? Vos Buenísimo. fijate que estábamos esperando la definición del partido Boca River, ¿sí? Ajá, ese día. Ese día, este cuento que nos hicieron, ¿viste? Claro. Pero bueno, la gente de PAMBI, junto con veterinarios que lo hacen Ajá. solidariamente a este Bueno. trabajo, Ahora, estaba pensando, gente que lo está escuchando y que tiene perros machos, ¿no? Y que los quiere castrar, a lo mejor se tiene que elegir a Pampi, ¿no? exactamente, ¿sí? Entonces ya dejaría de ser solamente para perros callejeros, ¿no? Exactamente. El objetivo de PAMBI es el control De y el todos los uso perros. responsable de todas las mascotas, Claro. ¿sí? De perros, perras, gatas y gatos, Está bien, ¿sí? está bueno. Bueno, Bueno, ¿hay eso. alguna dirección de Pambi que tengamos a mano por No, ahí o allí algún hay un teléfono? teléfono, ¿sí? Que después te lo paso por Bueno, web, perfecto. ¿sí? Perfecto. Bueno, Y bueno, esta es una de las actividades, ya esta es se una de las hizo y actividades resultó que se interesante. hizo, ¿sí? No fue promocionada porque era puntual. Sí. Pero de aquí en adelante seguramente vamos a hacer otra actividad que va a ser Está bien. promocionada. Bueno. Y un dato de las cosas que vamos a hacer, un dato interesante, es Sí. que el día jueves 29, Esta semana. mañana, Mañana, mañana, mañana, mañana, voy el 28, mañana, claro. mañana a las 20 horas Sí. se va a realizar el cierre de actividades de un taller de teatro que se hizo en la Junta Vecinal de Ah, Barrio mira, Fátima, mira. ¿sí? Este taller de teatro va a presentar una obra que se llama La Prudencia de David Gott-Vetter y Lectura de un Cuento. Ajá. Esto está hecho por adultos mayores de Fátima, ¿sí? Para reafirmar que los adultos Son son el futuro. útiles, son útiles para nuestra comunidad, ¿sí? Sí, son. No, está buenísimo, está genial, Así ¿no? que estás invitado, ¿Mañana qué ¿sí? hora es 20 eso? horas. Mañana 20 20 horas horas. puntualmente, Ya ¿sí? no, ya te digo que no puedo ir porque tengo otra Bueno, cosa, pero bueno, no importa. lo vamos a promover, ¿eh? Esto está enmarcado en el programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, con el apoyo de la Subsecretaría de Adultos Mayores. Sí, estos son adultos mayores del barrio. Adultos mayores del barrio. ¿Quién? Y de Viedma. Sí. ¿Quién dirige esto? Esto lo dirige una tallerista, la señora Leticia Barrera. Ajá. ¿Sí? Que le gusta estas, sí, estas, vale, actividades. Esto te tiene que gustar, si no, no sabes. Qué bueno, o sea, así que Teatro de los Adultos, está bueno, ¿eh? Teatro, va a ser, es una obra muy muy buena, ajá, corta y muy buena, que va a ser la primera experiencia. ¿Vos sos actor o no? Yo soy actor de la vida. No estás ahí, ¿no? No estoy en esa obra. Vos te estás reservando para otra, me parece, ¿no? Obviamente. Sí, qué bueno. Y bueno, y otras actividades que ya que se siguen haciendo en la Junta, ¿no? Sí, sí. Justamente ahora, en noviembre, diciembre, se están cerrando todas las actividades. Nosotros hemos trabajado con todos los estados, con el estado municipal y con el estado provincial. Sí. Hemos realizado 11 actividades permanentes en la Junta Vecinal en doble turno, equivalente a 22, ¿sí? Sí. Ha sido... digamos, si vamos cerrando el año, sí, ha sido un éxito rotundo el tema de la capacitación, de las actividades socio-recreativas y las actividades deportivas. Ya estamos con la idea de ir planificando para el año que viene, ya estamos en la etapa de planificación, o sea, que el año que viene va a ser un año espectacular. Buenísimo. Sí, entonces por ahora invitamos mañana, ¿qué hora es? Mañana a las 20 horas. En el Salón de Usos Múltiples número 2 de la Junta Vecinal del Barrio Fátima. Ajá. Esto es en Alberdi 898, sí, y Güemes. A las 20 horas, reitero. ¿A las 20 horas? La obra de teatro es La Prudencia. La Prudencia. Obra de teatro realizada por los adultos del barrio y vecinos de Viedma. Gracias por venir, y que vaya mucha gente. Muchas gracias a vos. Y bueno, siempre te agradezco este espacio que nos da para difundir.